Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos un lunes más en Radio Crash, en la voz del árbol, en nuestro horario ahora veraniego, aunque hoy no lo parezca, de 10 a 11 y media. Y como siempre digo, pero hoy sí que es verdad, tengo un invitado, en este caso una invitada muy, muy especial. Sí que va a ser un programa muy especial, porque en todos los programas en los que hay música en vivo, música en directo, pues son, yo creo que los más especiales que hay. Y hoy, pues, esta moza que está aquí, esta chica que está aquí, me prometió que iba a cantar y tiene una voz, pues, que a mí me encanta, espectacular, que yo soy un fan de ella. Y, pues, tengo el gusto de presentaros a Fion Ashley. Hola, Fion. Noches. Perdona que te estaba subiendo el micro que no es. Ah, vale. Es que estás en el 2, pensé que estabas en el 1. Bueno, hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, porque sé que vienes de clase, vienes un poco con la lengua afuera. Sí, pero muchas gracias por invitarme, estoy muy a gusto. Estás aquí. Muy a gusto y muy contenta, sí. y muy nerviosa también, me dijiste. Bueno, no. Que vienes de currar ahora, ¿no? De dar clases. Sí, vengo de dar clases de inglés, pero aquí cerca, entonces... Sí. Bueno. Oye, pero anuncié bien el nombre, es que... Fion Ashley. Fion Ainslie. Sí, es un poco complicado. Sí. Una mezcla de gales y inglés. Sí, eres galesa, ¿no? Sí, soy de Gales. De Gales, qué guay. Sí, es como Asturias, el paisaje es muy parecido. Sí, me imagino, sí. ¿No? Bueno, yo nunca estuve por ahí, muy pero bonito. Me imagino que es algo parecido, sí. Llueve mucho también, ¿no? Como... Sí, más que aquí, de hecho. ¿Más? Sí. Aún, joder. Pues sí que será verde, ¿eh? Ya, muy verde. ¿Es montañoso también? Sí. Sí, tiene sus montañas, sus playas. Sí. Sí. Y bueno, te iba a preguntar ya una pregunta íntima, pero bueno, que cómo cayó una galesa en Asturias, pero bueno, si la bueno, que la respondes o no. No, vine aquí por el trabajo. Ajá. Vine para trabajar como actriz en una compañía de teatro que Ajá. se llama Moving On, y hacíamos teatro, obras en inglés, en institutos, colegios, por toda España, como Qué girando. Buena. Por todo el país, y hice eso durante 2 años, y luego iba a volver a Gran Bretaña, pero decidí quedarme aquí, porque... Hace más sol. ¿Sí? ¿Cómo? Hace más sol aquí. Sí, hace más sol, pero también me gusta mucho aquí, me siento muy en casa y... Ya, entonces Qué bueno. Decidí quedarme. Pero en principio, ¿dónde estabas afincado? ¿Dónde vivías? ¿En España? Bueno, estuve viajando Ajá. en una furgoneta y, bueno, durmiendo en hosteles y hoteles mientras hacía los espectáculos. Qué bueno. Pero volviendo a Gijón cada dos fines de semana. 2 semanas, ajá. Pero sí, la mayoría del tiempo viajando, que sí... Y eso genial. Se acabó, estuviste 2 años así con la... Con la gira. Teatro. Bueno, 8 meses durante el año escolar y luego eso otra vez. Ajá, otro curso, ¿no? Otro curso. Mm. Y luego decidí, bueno, voy a parar de viajar un rato. Sí. La verdad es que hablas muy bien castellano, es una delicia, porque yo tenía pensado hacerte la entrevista en inglés, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Pero bueno, podemos cambiar si quieres. No, bueno, porque sé que mis oyentes hablan inglés y escuchan inglés perfectamente, ¿sí? Pero muy bien. Pero no, porque la verdad es que no tengo ni idea. Lo siento. No pasa nada, prefiero practicar mi español. Sí, pero tú lo haces muy bien, y entonces, bueno. Genial. Que, bueno, como iremos hablando poco a poco, creo que vamos sí. a empezar a poner música, porque siempre el invitado que viene, sí. aparte de que hoy vas a cantar, Y vamos a tener el gusto de escucharte lo bien que lo haces. Has traído música como hace todos los invitados que vienen. Uh-huh. ¿Y con qué quieres que empecemos de la música que has traído? Bueno, creo que podemos empezar con la primera ahí. Que no se me acuerdo cuál es. Bueno, sí. Número uno. Número uno. Tracy Chapman. Sí, es de Tracy Chapman porque ella es una cantante. Ajá. Que creo que es la primera cantante que me acuerdo escuchar de muy pequeña. Porque mi madre siempre llevaba un casete. Así. En los viejos tiempos de casetes. Uh-huh. En el coche con Tracy Chapman. Y su voz siempre me impresionó mucho. Uh-huh. Y canta con muchísima emoción. Y siempre me ha encantado su voz. Y esa canción, uh-huh, tiene una historia curiosa también. Porque antes de esta canción, ella no tenía mucha fama. Y ella cantó en una ocasión especial que fue la celebración del cumpleaños 70 de Nelson Mandela. Uh-huh. Y era en un estadio grande en Londres, en Wembley. Y al final esa noche, un cantante muy grande, Stevie Wonder, que iba a cantar, no pudo. Entonces preguntaron a Tracy Chapman si ella podía cantar algo. Y cantó esta canción que vamos a poner ahora. Y a partir de esta canción, sí, ella ganó mucha fama. Y la canción se llama Talking About a Revolution. Muy bien, ahí va. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know how? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a, don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Where are people gonna rise up and get their share? Where are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a, don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Pues aquí estamos en Radio Crash, estamos ahí dándole la lengua, pues sí, claro, y casi no me da tiempo a llegar a tiempo después del disco, que duró muy poquito este tema de Tracy Chapman, muy bonito. O sea que es una de tus primeras influencias, porque si lo oías de niña, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Creo que sí, es la primera cantante que conozco. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezó lo de cantar en ti? Bueno, lo de cantar bueno, desde siempre, de toda la vida, pero más como en coros y cosas así, festivales de música, porque, bueno, en Gales la música y la tradición de cantar es muy importante. Entonces es muy frecuente que la gente canta en coros. Entonces hice eso bastante de pequeña. ¿Desde niña en el colegio? Sí, en el colegio y fuera del colegio también. Hay muchas fiestas de canto y de música en general. Pero cantar como conciertos en bares y música en vivo, este tipo de cosas, no empecé hasta, bueno, venir aquí. Hasta, bueno, hace muy poco, de hecho, como hacer conciertos un año. Ajá. Sí, entonces, bueno. Y instrumentos sí que empezaste a tocar, ¿no? De niña, ¿no? Sí, pero el piano, sí, tocaba el piano de muy pequeña. ¿Ibas a una escuela de música allí o cómo es el...? No, no, no iba a una escuela. Tenía una profesora privada y yo iba a su casa cada semana y me daba clases ahí. Y sí, y toco también un poco la flauta que hice en el colegio, que tomé clases ahí. Y sí. En Gales hay mucha tradición de música celta, música folk, sí, música tradicional, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay, bueno, similaridades también, creo que en alguna música aquí en Asturias y en Gales, por las raíces celtas sí, bueno, que tenemos todos. Conectadas, o eso dicen, no sé. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué podemos escuchar ahora mientras vamos preparando también ahí nuestras cosas que tenemos que preparar para luego que cantes? Bueno, podemos escuchar el segundo tema. Sí. ¿Tema? Skip, es que mi inglés me da una vergüenza la noche, porque además me has dicho que tus padres nos están escuchando, que tus padres no saben castellano y... Sí, bueno, igual entienden un poco unas palabras. No, pero... Skip James. Skip James, sí. No sé quién es, además. Mira, bueno, a descubrir. Era un músico de blues muy importante, un guitarrista de Mississippi que tiene un estilo muy particular de finger picking y solía afinar la guitarra como de una manera abierta, sí, en de re menor. Y sí, esta canción que vamos a poner se llama Hard Time Killing Floor Blues, que es un tema mítico de blues, y él lo escribió creo que en los años 30, principios de los años 30, y sí, la música blues es un género de música que yo siempre me encantaba escuchar, y también en casa con mi padre siempre tenía muchos discos de músicos de blues, y bueno, entonces es un tipo de música que todavía escucho siempre, me emociona mucho. Luego cuando te escuchemos también se notará bastante esa influencia del blues. Igual, sí, sí, entonces... Pues vamos allá. Vamos allá. Hard times in every where you go. Times are harder than ever been before. You know that people they are drifting from door to door, but you can't find no heaven. I don't care where they go. People, if I ever can get up off of this old hard killing flow, Lord, I'll never get out this low no more. When you hear me singing this old lonesome song, people, you'll know these hard times can't last us so long. Better be sure, all these hard times gonna kill you. Just drive along so. Pues muy auténtico esto, ¿no? Este señor, Fion. Muy. Muy auténtico, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Muy, muy especial muy su voz y. Sí, sí, sí, sí. Skip James. Skip James, sí. Sí, tiene otro tema bastante conocido de él, es Crow Jane, que también es muy emocionante, uh-huh, ese estilo. Y sí, a mí me encanta como. Bueno, ya sabemos una de tus grandes influencias, que es el blues. Sí. Cuéntanos más. No sé, es que me encanta esa música. Y como dije antes, siempre lo tenía, no sé, en casa. Y no sé, es algo que yo puedo, no sé, musicalmente también entiendo. No es muy bueno. Uh-huh. Hay blues que es más complicado, uh-huh, pero también creo que es una música accesible. Sí. Y bueno, para empezar a tocar muchos instrumentos, es muy bueno conocer, sí, el bueno, blues. Es la madre de todo, yo creo. Sí. ¿No? Pero bueno, me refería que aparte del blues, sí, de esa influencia, ¿qué más influencias tienes? Ah, ¿qué más, ¿no?, influencias? ¿Qué más músicas, qué más cosas, bueno, te gustan o te han influenciado, sí, a lo largo de tu infancia y tu vida? Sí, bueno, también me gusta mucho el soul, uh-huh, y bueno, las voces sobre todo, por ejemplo, bueno, las voces de mujeres del soul, una claro es Etta James, uh-huh, que bueno, no hay que introducirla mucho porque es una gran artista del soul, y ella, sí, me ha influenciado mucho, yo creo, en términos de voz. Y también otra que es Malina Shaw, que es un poco menos conocida, pero también muy grande. Y vamos a poner algunos temas de ella. Sí, ellas. Pues claro. Y sí. Sí, el blues, el soul, que más también me gusta mucho la música folk. Folk americana, uh-huh, que, y temas tradicionales de ese género, que es lo que canto, algo que canto con Fidrigo. Oye, una pregunta, ¿has traído algo de Fidrigo? Sí, sí, sí, sí, mal. Vamos a... sí, sí, sí, un par de temas. Qué bien, sí, sí. Sí. Pues yo me gustaría ponerlo ya. Sí, es que ya. Soy muy paciente, o no, no quieres, quieres que todavía... Esperamos un rato. Venga, vamos creo. A... Así le damos para... más emoción, ¿no? Sí, para claro, que... para subir la tensión un poco. Sí, sí. Pues venga, quizás podemos escuchar algo de Soul. Que de... Sí, sí, sí, vale, eso... vamos con una de Etta James. Sí. Esta canción Se llama Something's Got a Hold on Me. ¿Lo ves? Sí. No sé si es la próxima que está ahí. Y esta canción me encanta, sobre todo la parte, bueno, ya veráis, el principio, que es solo su voz y es tan potente que, bueno, me emociona mucho y espero que a todos que están escuchando. Pues vamos a escucharlo. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. I just wanna tell you right now that I believe. I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, I must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, I must be love. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh. Seguimos en Radio Crash aquí con Fion. Hola. El apellido no me atrevo a decirlo porque es Fion Ainsley. Ainsley. Sí. Que nos ha traído pues música y ahora pues escuchamos un poco de soul con Ita James. Uh-huh. Pero algo de Gales tenemos que escuchar, ¿no? Sí. Que era lo que estamos comentando ahora. Sí. ¿Qué es eso que tienes preparado, que quieres ponernos? Traje un tema, es una canción tradicional de Gales que cantaba de pequeña y es como la historia de una mujer que nunca se casó y que va a un baile, el baile del pueblo, en búsqueda de amor, pero no tiene mucha suerte. Y esto es el tema de la canción. Está en idioma... Está en gallego. Idioma galés. Sí, el grupo que hace esta versión, que es un grupo de ahora, Carre Glavar, ellos hacen, sí, una versión... Bueno, no es muy... El estilo no creo que es muy moderno, pero ellos lo hacen ahora. Y la canción misma, no, como es tradicional, no se sabe muy bien de cuándo, quién viene, pero es una de esas canciones que viene de, no sé, de boca a boca. Sí, del pueblo. Y por la, sí, del pueblo, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y, bueno, se llama Hinvergetan. Muy bien, pues venga, la vamos a escuchar. Vale. Y a ver qué tal. Wedi colli chariad Hael i'n arall Byna wedi bwriad Ond dwi'n dod i'n ôl Mae'n lliar pentre Amri o dili Sef ath yr hendre Dwi'n merched tan sydd yn dal i glio Bydd y dos newydd ar bren fala Cyn briodydd lus y bach yr hendre Cyn berchet tan a'i tot ar y fala Wel tro'n bris yn bach o digon fala Estáis en la voz del árbol, aunque estemos escuchando música denominada celta por algunos, ¿no? Música tradicional o no sé cómo describirla, pero de Gales, que sí. La verdad es que yo desconozco un poco el tema. Bueno. Y bueno, estamos comentando un poquitín, bueno, pues eso, el tema que hay allí, bueno, con el idioma y lo que pasa con esos sitios donde tienen su propio idioma y que a veces no los dejan utilizarlo, por lo menos en otras épocas. Ahora quizás no, ¿no? Sí, ahora hay un movimiento bastante fuerte de preservar el idioma. Uh-huh. Y conservar el idioma. Sí, conservarlo. Y conservarlo y utilizarlo, claro. Sí, utilizarlo mucho. Sí. Yo cuando iba a la escuela primaria hice muchas de las clases en galés y en el colegio. Bueno, secundaria también, es muy vivo, uh-huh. Está muy vivo el idioma, pero bueno, en todo Gales no se habla, el inglés creo que, bueno, claro, se habla más, uh-huh. Pero sí, hay un movimiento fuerte de... Claro, hay que cuidar lo que es de cada pueblo, ¿no? Las tradiciones y lo típico, sí. ¿No? Y lo auténtico. Sí, y el cantar en galés es una de las cosas más... potentes. ¿Tienes una canción en galés? ¿Me comentabas antes? ¿O lo entendí yo mal? Ah, no, que la habías traído. Que ah, esta sí, sí, la ahora que tocamos ahora, Hinvergestan. Sí. Y sí, bueno, como la letra es muy, no tiene nada que ver con el inglés, suena, es muy diferente. Oye, y una pregunta, y con el castellano, ¿cómo, cuándo empezaste a estudiarlo o cuándo fue tu afición por él? Yo estudié el español en Londres, cuando, bueno, fui de Gales cuando tenía 18 años y fui a estudiar en Londres durante 4 años y durante este tiempo fui a Argentina para 6 meses. Yo te notaba un acento argentino. No, antes tenía un acento más argentino, pero no, ahora no. ¿Dónde estuviste? En Buenos Aires. Ajá. Sí, ahí trabajaba en un teatro independiente y sí, estaba, bueno, aprendiendo el castellano y bueno, y luego volví a Londres un año más, terminé mis estudios y trabajé en otra compañía de teatro en Londres, que se llama Cardboard Citizens, y luego el año siguiente vine aquí. ¿Qué estudiaste? ¿Arte dramático? O qué? No, estudié francés y español. Es sí. Que como siempre estamos... Sí, el es tema que siempre... Del... nunca estudié formalmente teatro ni música en la universidad o en un conservatorio. Pero siempre las dos cosas fueron cosas que hice, que hacía... No sí, sé. Autodidacta o como se quiera llamar, sí. Por tu cuenta y aprendiendo, sí. No de forma académica, como se suele. No, no de forma, pero ahora me estoy poniendo un poco más en esta, bueno, intentando. Muy bien, ¿qué ponemos de música? ¿Qué Uy, más ¿qué tenemos por aquí? ¿Sigo por el orden? Bueno, vale, creo que el próximo que tenemos Little Walter. Sí, eso, bueno, es un tema, es otro tema de blues, para seguir un poco con el blues, y es un tema que escribió Willie Dixon, que pone ahí, sí, y en el año 1905, para Little Walter, que está, la canción originalmente era una canción de gospel, pero convirtió las palabras... que antes era, creo que iba de la procesión de los santos al cielo, originalmente. Pero cambió un poco la letra, ¿no? Sí, cambió un poco la letra, que era, que se llama, antes se llamaba This Train, este tren, pero la nueva versión se llama My Babe. Sí. Sí, My Babe, y la historia, bueno, este, la historia de una mujer... de, bueno, de su punto de vista, de que como no aguantaba su chico, a ver si digo esto correctamente, poniendo los cuernos. Sí. Sí, eso. Que como no aguantaba su chico, le puso los cuernos. Sí. Eso. Eso. Entonces, se llama interesante argumento. Sí. My babe. ¿Y la visión que es del chico? No, de la chica. De la chica, ¿no? No, que ella no, que no dejaba, no aguantaba que su chico hiciera cosas así. Bueno. Bueno, ahora como todos sabemos inglés aquí, lo vamos a descubrir ahora que realmente qué es lo que dice. Sí, bueno, vamos. Vamos con Little Walter. Sí. Pues ahí va. My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. My baby, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. don't stand no cheating, my baby. Oh no, she don't stand no cheating, my baby. Oh no, she don't stand no cheating. Everything she do so pleasing, my baby. True little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. She don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby, she's my baby. She's my baby. Pues yo creo que me gusta más esta letra, ¿eh? Sí, yo creo que pega más. Bueno, el gospel también puede ser otra de tus influencias, aunque esto no sea gospel, claro, pero... Sí, sí, sí, no, claro. Que me sí, sí, sí, que... no, me encantan algunas canciones de gospel. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué más influencias hay? Porque el jazz yo creo que también te mola, ¿no? Sí, sí, sí, el jazz me mola mucho, pero es algo que... más recién empecé a tener más interés en ello. Y sí, ahora mismo estoy probando más cosas, montando un repertorio. Bien, bien. Contigo. Ah, sí, sí, lo has descubierto. Muy bien. Y sí. Y pues oye, yo estoy pensando que podemos poner algo de jazz que has traído también, mientras vale. Vamos pensando qué tema podemos vale. Interpretar. Vale. ¿Te parece? Bueno, sí, sí, sí. Nos vamos preparando poco a poco. Vale. Podemos poner, por ejemplo, bueno, la... ¿Has traído la, a Ella, Ella Fitzgerald? La reina de jazz. Sí. De Ella Fitzgerald traje Ain't Got Nothing But The Blues, que bueno, es... un blues, pero... Bueno, pero un blues muy yacero, ¿eh? Un blues yacero. Estos yaceros hacen los blueses que... Bueno. Que luego no parece un blues. No digo nada. No, entonces sí, esta es una canción que yo escuché por la primera vez hace unos meses. Uh-huh. Y sí, me gusta mucho. Lo escribió Duke Ellington y esta versión... es de Joe Pass y Ella Fitzgerald en los Hamburg Duets en 76. 70 y algo, sí. Ahí grabaron varios 70. Discos. Que sí. Un dúo mítico. Sí, sí, sí. Sí. Los dos, ¿no? Sí. Pues ahí va. Ahí va. Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that's working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got no feelings to bruise. ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing, I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no winning innings to lose. I ain't got a dream that's working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. Hey, I just can't make it calm down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no redness in my slumbers. Ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. I ain't got nothing but the blues. But the blues. Pues creo que se acabó el tema. Estamos aquí Fion y yo pensando que vamos a tocar y nada, no estamos escuchando nada. Espero que no haya sido hace mucho. Pero bueno, son las cosas del directo, se suele decir. Es lo claro. Típico del directo, que estamos ahí a lo nuestro y nada, y eso. Y nada, es que estamos preparando los micros para cantaros una. Para cantaros Fion una y yo voy a acompañarlo con la guitarra. Y nada, me vas a tener que probar un poquitín los micros, a ver. Vale. Dale unos golpecillos. ¡Buah, qué bien suena! Esto y el otro. ¿Cómo suenan los micros de Radio Clash? Es la leche. Mi equipo aquí, terrible. Perfecto. Bueno, pues nada, yo me voy a acercar hacia allá. Vale. Y... bueno, voy a... Y tú vete contando un poco lo que quieras, mientras yo voy cogiendo la guitarra. Bueno. Y adelante, ¿vale? Bueno, Carlos y yo estamos montando un repertorio de algunos temas de jazz, algunos standards, y este tema que vamos a tocar ahora se llama Black Coffee. Lo escribió Paul Francis Webster y Sonny Burke, y la canto también Ella Fitzgerald, y creo que es bastante conocido. Lo canto mucha más gente. Y vamos a hacer ahora nuestra versión. Entonces, vamos allá. Ya llegué. Espera que me desacude. ¿Cómo se suena esto? Nuestro técnico de sonido, que es invisible. Sí. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink. A hand-me-down blue. another Sunday in this sweet day. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, Sunday dreams to rise. Now a man is born to go loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home oven, to drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mourning all the morning, mourning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Down as the ground, it's driving me crazy, waiting for my baby to maybe come Bueno, muy bien. Bueno, esto era Black Coffee. Espero que os haya gustado nuestra versión. Bueno, pues nada, ya estoy aquí al otro lado. Muy bien, me salvaste. Sí, sí, a la carrera, pero bueno, ya llegué aquí. Y nada, qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, luego haremos otro, yo creo, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Yo podríamos poner algo de música. Sí. No sé si quieres ponerlo de Federico o si no, otra cosa que tengas por aquí. Y... Sí, ponemos. Podemos poner algo, uno de Federico ahora. Sí. ¿Te parece? Ya que estamos con... Ya que han escuchado tu voz, pues ahora que te escuchen realmente ese proyecto que ya, bueno, ya lleváis un tiempo, ¿no? Vale, sí, con sí, Rodri, sí. ¿No? Con Rodri. Sí, sí. Bueno, iba a decir antes que cuando empecé a cantar fue, bueno, primero cuando conocí a Rodrigo Asturias, uh-huh. Aquí en Gijón, y empezamos primero con un grupo, éramos cuatro. Pero bueno, como uno se fue de viaje y bueno, acabamos... Acabamos es en dúo, el sí, cuarteto, en ¿no? dúo, que bueno, que resultó bien, nos gusta mucho. Y sí, empezamos a tocar en la calle mucho. Eso uh-huh. es, hacemos, bueno, empezamos así. Sois músicos callejeros. Sí, somos callejeros. A mucha honra. Nos gusta mucho. Uh-huh. Sí, la calle es... un escenario muy bueno, nos gusta mucho. Y sí, ahora estamos haciendo, claro, conciertos por ahí también en los pares, en Gijón y a veces en Oviedo. Incluso. Incluso. Pero ahora mismo estamos trabajando en nuestro disco, nuestro primer disco. Y bueno, ahora traje algunas grabaciones que son, bueno... Proyectos, maquetas, pero uh-huh. que están todavía en el proceso de grabar, que no están finiquitadas. Finiquitadas. Sí. Me gusta esa palabra. La acabo de inventar. Ya, muy bien. Bueno. Y entonces sí, traje un par de esas para... Hay muchos temas ya, tenéis... Sí, tenemos bastantes. Vamos con, bueno, en este disco, vamos grabando poco a poco a ver cómo acabe. Y bueno, el primer... A ver, ¿cuál es el primer? Traje dos. Tengo que escoger ahora cuál voy a poner primero. No sé, pero vas a poner los dos seguramente, o sea que... Sí, es verdad. Bueno, primero, estos dos temas escribimos los dos, porque en este disco vamos a tener temas que, bueno, algunos escribí yo y algunos Rodri antes de juntarnos. Ajá. Entonces tenemos algunos de estos que, bueno, y íbamos modificándolos juntos, pero estos dos son los que escribimos juntos. Los dos, ya. Y bueno, a ver, el primer va a ser... A suertes, venga. Pito, pito, gorgorito. There's never enough time. Vale, pues ese no lo has traído. Que sí, que era una broma. Qué susto. Sí, esto... ¿Y esto de qué va? Cuéntanos un poquitín antes de ponerlo. Bueno, el estilo es un poco... Un poco del estilo que queríamos tener era el estilo Manuche, como Gypsy Jazz un poco. Uh-huh. Y tuvimos la gran suerte de tener la colaboración de Miguel Gallego en este tema, tocando el saxofón soprano. Ah, el soprano, ah, el vale. soprano. Uh-huh. Que teníamos imaginado este solo y vino a grabar y, bueno, nos gusta mucho. Estamos muy contentos con eso. Solo es la única colaboración, es Miguel Gallego, el resto sois vosotros, ¿no? Sí, de momento sí. Pero estamos abiertos a más colaboraciones. Sí. Bueno, yo que he visto el dúo ya más de una vez en directo, no necesita mucho más, ¿eh? No, pero Rodri toca... Rodri lo rellena todo. Muchos instrumentos. Sí. Aparte de hacer voces y cantar muy bien también. Sí. Y tú con las percusiones o cuando coges la guitarra también. Sí, lo haces muy bien. Entre los dos pues rellenáis un montón y parecéis una banda intentamos. Entera. Sí, estamos... sí, intentamos hacer esto. Y no, esta canción es muy alegre. Yo creo. Bueno, y vamos a ver, yo creo. Y bueno, el tema de la letra, there's never enough time, significa no hay suficiente tiempo. Y porque, no, si a veces es que, bueno, no tienes tiempo para hacer todas esas cosas que hay que hacer en un día, que te gustaría hacer. Y la letra va un poco de eso, pero también es una canción, yo creo, de jugar un poco con la letra y las voces y el saxofón y bueno, qué bueno. Pues voy a decir más. Hay que escucharlo. Espero que ya os guste. There's never enough time to do all of the things I wanna do in my day. No, there's never enough time in my day to do all of the things I wanna do. I need to sleep and eat and feel that I can dream. I need to be alone, be with everybody, 'cause everybody needs some time like me. And I don't wanna be a slave to time no more, no more. I just want to find a minute for my life where I can walk alone, far from all the hustle and the bustle. There are no hours in the day to let you work and play, to sleep and dream and eat and settle back and chase the stress away. There's never time enough. I don't want to put you up. Don't try to change it, you'll be fine when you accept your time is running out. There's never enough time, oh no, to do all of the things I wanna do in my day. No, there's never enough time in my day to do all of the things I wanna do. I need to sleep, I'm feeling that I can't dream. I need to be alone and be with everybody, cause everybody needs some time like me. Now I don't wanna be a slave to time no more, no more. I just want to find a minute for my life where I can wander alone, far from all the hustle and the bustle. There are no hours in the day to let you work and play, to sleep and drink and eat and settle back and chase the stress away. There's never time enough. I don't want to put you up. Don't try to change it, you'll be fine. When you accept your time is running out, when you accept your time is running out, accept your time is running out. Pues acabas de escuchar a Fidrigo, que bueno, que el nombre me imagino que viene... Está que pasa, bueno, claro, ¿no? Es muy Rodrigo, difícil. Sí. Pero es con dos Fs. Dos Fs. Es, que es galés, bueno, ¿no? Es, como es tu nombre. Galés, sí. Es, sí, porque, bueno, en inglés un F sería V. V. Bueno. Sí. Y, pero es que dos Fs yo creo nunca lo había visto juntas. No, es muy... No, a mucha gente le sorprende. ¿Cómo se pronuncia dos Fs? F, F, ah. Fion. Y sí, claro, Fion, Rodrigo. Fidrigo. Fidrigo. Pues muy sí, bien. Y esta canción, ajá, estoy mirando el reloj ahora y... Está pasando muy rápido el tiempo, pasa, ¿no? Muy, el tiempo pasa volando. Sí, está así. Volando. Entonces. Bueno, un poco hacía alusión la canción a esto, ¿no? No da tiempo a hacer todas las cosas que queremos hacer. Hay tanta música por escuchar, tantas cosas bonitas que has traído, pero supongo que no dará tiempo todas. Todas, pero bueno, no. Entonces por eso gracias, va a haber que elegir escoger. Y escoger. Vale. ¿Qué escoges ahora? Ahora... Uy, a ver... Como te lo pides mucho, escojo yo, ¿eh? Sí. Oh. Bueno, igual volvemos un poco a un tema de soul. Sí, no sé, sí. Si me... lo que tú quieras, es tu programa, o sea que... Yo estoy todos los lunes aquí. Tú, vale. Tú eres la invitada. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno... No lo pienses tanto que se va a tiempo. Esta canción es de Marlena Shaw. Ajá. Una cantante de soul. ¿Lo ves ahí? Sí, sí, sí, sí, lo tengo localizado. Woman of the Ghetto. Sí, y en esta canción me encanta su voz y qué hace al principio. Y es bastante, es más largo esta canción, así que vamos a cortar un poco. Pero me gusta el título, además, ¿no? Woman of the Ghetto, sí. Guay. Pues ahí va. I was born, raised in a ghetto. I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me there just later? How do you raise your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator? I'm strong, true. I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm a woman of the ghetto. I'm proud. Is me. Yeah, I'm a woman.

Oye, pues que me gusta la señora esta, la Marlena, ¿eh? Mola. Jolín, cómo mola. Que, funky, muy funky. Qué funky ahí, sí. Que groove ahí. Sí. Como improvisa la tía. Sí, improvisa. Que te iba a preguntar eso, que sobre la improvisación. Que sí. ¿Cuánto hay de improvisación en cuando tú cantas con... cuando cantas con Fidrigo, cuando cantas en general, cuando, ¿no? O ahora mismo, cuando has cantado? Yo creo que la cosa con la improvisación es que tienes que saber muy, muy, muy bien la base antes de poder improvisar sobre ello. Entonces, bueno, yo me gusta preparar eso muy bien y luego intentar improvisar, pero es una cosa que estoy experimentando con ahora en este momento. Y con el jazz, claro, es una, no sé, un tipo de música que es muy... Es compleja armónicamente, ¿no? Es compleja, sí, sí. Pero también es muy bueno para la improvisación, tanto como los instrumentos y la voz, y utilizar la voz como un instrumento en ese sentido. Entonces, es algo que quiero desarrollar más en sí, estas pero canciones. Cosas que, en cosas que controles, sí. Controlas, sí que me imagino que sí que lo harás diferente, ¿no? Cada vez que... Sí, sí, sí, sí, algunas cosas. Cantas, ¿no? Sí, algunas cosas, sí, en el momento... Hombre, siempre es diferente, eso está, sí. Eso es evidente. Sí, claro, eso es, bueno, no es posible que sea claro, claro. Igual cada vez, eso es... Pero sí, yo creo que hay que dejar un poco de libertad en ese sentido para que sea más fresco, interesante, ¿no? más fresco, claro. Más divertido para hacer, para escuchar, para todos. Muy bien, y ahora creo que nos tienes preparado una francesa, sí, muy especial, ahora, ¿no? Vamos a, bueno, algo un poco más, no sé, moderna, supongo, porque a mí me gusta mucho la música más de, bueno, no sé, un poco más vieja, pero... También me gustan algunas canciones de ahora. Y no, hay mucha música. Hay mucha música muy buena ahora. Y bueno, algo que escuché por primera vez recién es una chica francesa que se llama Zaz. Y su estilo es un poco como Manu Che, pero quizás un poco más pop. Y esta canción se llama Je veux, quiero, je veux. Y ella, lo que es especial, que bueno, tiene una voz muy fuerte, muy potente. Y también una cosa que hace es crear un tipo de instrumento que es un poco como un kazoo, con su boca y sus dedos. Ajá. No sé exactamente cómo lo hace, pero... Pero lo podemos escuchar. Mola, ¿no? Sí, puedes escuchar ahora. Seguro que sí, que mola. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pues aquí estamos en Radio Crash, seguimos con Sass, o como se pronuncie, nos lo dirá ahora Fion, mientras se ponen los cascos. Ahora le tocó a ella correr. Sí. Con Jude. Jude. Y oye, sí que se tiene currado el rollo de la trompetilla esta. Sí, es como una trompeta, ¿no? No sé. No, no sé lo que es, pero sí. Así suena, como lo hace. Es un instrumento y todo, a sí, veces, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Es verdad. Hay cosas curiosas, ¿eh? Por ahí que descubrimos. Gracias a nuestros invitados de Radio Crash. Bueno. Bueno, muchas gracias otra vez por... Gracias a ti. Eso, para mí siempre estoy muy agradecido a la gente que viene y sí. Más cuando hacen música aquí y se ponen sí. A cantar o hacer lo que sea. Y ¿con qué seguimos? Venga, que nos queda muy poquito. Muy poquito. Bueno, seguimos con otro tema, yo creo, de ahora, corriente. Que este un artista de Suecia, uh-huh. Que lo dije bien, Suecia, no Suiza, Suecia, que es un artista de música folk, uh-huh. Y este tema se llama The King of Spain, uh-huh. El rey de España, y el tío se llama The Tallest Man on Earth, ¿lo ves ahí? Sí, sí, sí, sí. Lo conseguí, lo encontré. Claro, tengo esta, muchísimos, tengo 14. Sí. Esta es de su álbum The Wild Hunt. Vale, y lo has traído porque claro, King of Spain, claro. The King of Spain, para, bueno. Bueno, vamos a escucharlo. Vale. Was a lover, just cause I steal the things you hide, just cause I focus while we're dancing on, just cause I offered you a ride. Still I am not from Barcelona, no, I am not even from Madrid. I am a native of the North Pole, and I could mess up any kid. Thank you. to meet them all. Blood is fake, so I can hurt. And all the senorita sighing, oh, will be the fountain of my lies. But while we're floating in siesta, will you search for bottles and for knives? No. Well, if some flamenco, and perhaps I'll reach the other side. Why are you stabbing my illusion? Oh, just 'cause I stole some eagle's wings. Because you named me as your lover, well, I thought I could be anything. Pues le estaba comentando a Fion que aquí en Radio Crash somos todos republicanos, pero bueno, por ser tú, hemos puesto este tema King of Spain, que, es, bueno. Que afortunadamente no tiene nada que ver con el King of Spain, que conocemos todos. Y estamos comentando que, bueno, para definir este tipo de música, no sabemos cómo definirla muy bien. Sí, de folk, porque, bueno, sí. Es, puede ser cantautor, supongo también, pero... Lo explicabas muy bien, ¿no? Todo lo que sea un chico o una chica tocando la guitarra y cantando sus canciones y que sí. No sea rock. Sí, es porque, bueno, no se puede... Pero a veces, bueno, yo no creo que siempre no se puede poner todas las canciones o tipos de música en un... Una etiqueta, ¿no? Una etiqueta, pero bueno, hay que... Ya, es que si no, para entendernos hay que etiquetar, no queda más remedio. Las cajitas. Aunque no mole mucho, pero... Yeah. No nos queda más remedio. Y nada, te estaba pidiendo por favor que pongas el otro sí. Tema. Has traído dos temas. No has traído mi preferido. ¿Qué bueno, es cómo se titula mi preferido? Eso para la próxima. Eso para la próxima. La próxima te lo cantas aquí, venga. Vale, vale. ¿Cómo vale. Se llama mi preferido? El que... A Dream We Had Together. Pero... Que recomiendo a todo el mundo que lo escuche, que lo puede escuchar en vuestro Facebook, ¿no? De sí, Fidrigo. Sí, Fidrigo. O en el blog también, que es fidrigo.blogspot.com. Pues ya sabes, Fidrigo con dos Fs. Con dos Fs, siempre. Y, oye, una pregunta. ¿Y tenéis así algún bolillo, aparte de la calle, en algún bar o algo así, que, para anunciarlo? Ahora no... Como estamos grabando el disco y como estamos haciéndolo todos nosotros... Sí, autoproducción tenemos, sí, vuestra. Independiente, totalmente. Y entonces estamos muy metidos en eso de momento... Pero el 27 de junio tenemos un concierto en el Indian Café. Uh-huh. Y bueno, seguramente habrá algo más en junio, pero siempre podéis fijar en la página eso es, pues web, eso es, en la página web, en el Facebook de Fidrigo. Ahí, y ahí podéis escuchar este tema que os comentaba, sí. Que a mí me encanta. Sí. Y ahora vamos a escuchar otro de Fidrigo. Sí, eso... Este se llama Naked Blues, otro tema que escribimos yo y Rodrigo juntos. Y bueno, es un blues, pero a nuestro estilo. Y espero que os guste. Ahí va. Thank you. again. And the soles of our shoes fall apart. It's been raining for days and we changed our ways. We let our feet take us back to the start. Let them carry us back to the start. As we play with the tunes of our hearts and the tambourine fills in the space that we need in between, so alone we can dream and let our racing speed become our pace. And the blue sky, we know, show its face. When you go up, don't go too high, 'cause you gotta come down. Don't go so low that you hit your head on the ground. Don't need, don't try to please everyone you meet. Oh, you'll be living life on your knees. So better stand up and take it easy as we walk down this road once again. And the soles of our shoes fall apart. It's been raining for days and we changed our ways. We let our feet take us back to the start. Let them carry us back to the start. Pues ahí escuchábamos a Federico. Fion y a Rodri haciendo de las suyas con esta grabación hecha por ellos mismos, como bien comentábamos antes, y que próximamente pues será un disco. Oye, cuando tengáis el disco sí que tenéis que venir a presentarlo aquí. Sí. Bueno, Rodri, claro, tengo que hablar con él porque a ver si viene un día también al programa. Sí, también. Yo soy de esos típicos que no me gusta traer al grupo entero al programa. Ah, porque bueno, así traigo de uno en uno y así tengo más programas. Sí, bueno. Sí, sí, entiendo. Soy cómo. Listo, sí, muy listo. Sí, sí, sí. No, más que nada. Pero somos dos. Somos... Sí, por eso. Me gusta que cada uno traiga sus propias cosas. Yeah, entonces, sí, para traer todo un grupo, me gusta que cada uno venga por separado y que, sí, y que traiga su música y que hable de lo que quiera hablar. Muy bien. Así que Rodri está invitado aquí. Estás invitado, Rodri. Sí, estás escuchando. Vas a ser el próximo. Pues muy bien. Y así a ver si me trae mi canción preferida, por favor. Ya. Yeah. Va a ser la petición y el requisito que voy a poner a Rodri para que vea. Bueno, no me quiero enrollar más, que estoy, doy mucho la chapa. Que Fion, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por cantar. Gracias por tocar. Muchísimas gracias por reírte tanto como te ríes como yo. Me encanta. Bueno. Por tener tan buena onda. Sí. Y pues nada, muchísimas gracias por tu voz también. Y antes de acabar, pues te tengo que preguntar. Vale. Las dos preguntas que ya te dije hace un momentín que te iba a hacer, que son pues por una voz y por un árbol. Así que tú me dirás lo que tú quieras. Bueno, voy a decir que todos tenemos una voz bonita y es es una frase de Joe Steele. Y bueno, lo del árbol. Esa es la voz de Joe Steele diciendo esta frase, o la voz es esa frase, ¿no? Es esa frase. Sí. ¿Cómo es otra vez? Perdón. Todos tenemos una voz bonita. Sí. Sí, lo dije bien. Sí, está muy bien. Es una muy bonita frase, sí. Y El árbol voy a escoger es un bonsai. Pequeñitos como nosotros. Claro, por eso. Como tú y como yo. Por eso. Sí, sí, sí. No, hay otra razón, pero, claro, ¿no? Y también mi hermano vive en Japón y hay muchos árboles de bonsai ahí. Pues muy bien, pues mira, dedicado ese bonsai para tu hermano. Para mi hermano. Jolín, en Japón. ¿En Tokio? En Tokio, un poco, bueno, una hora de Tokio, pero. Joder. Sí. Tus padres estarán encantados, cada uno está en una punta. Bueno, sobre todo él. Igual es un poco tarde para él, para. No, bueno. Pero que estáis muy lejos, ¿no? De casa. Sí, que estamos muy lejos. Relación a vuestros padres. Sí, sí. Bueno, pues, ¿con qué vamos a acabar? Bueno, vamos a despedir con Bye Bye Blackbird. Esta versión, uh-huh. Este estándar de jazz. Esta versión es de Etta Jones. Que, bueno, no, para no estar confundida con Etta James, sí, yo la, la cantante de soul, pero ella es una cantante, bueno, también de soul, pero de, uh-huh. de jazz también. Y esta es su versión de Bye Bye Blackbird. Un gran estándar y con el que nos despedimos, nunca mejor dicho, adiós, adiós, pájaros. Sí. Negros. Sí. Fion, un beso muy fuerte, gracias por a venir ti. Y muchas gracias. Hasta la próxima, que vendrás más veces. Sí, claro, claro. Tienes que cantarnos más en directo. Sí, vale. Venga, un beso, chao. Hasta luego. Gonna pack up all my care and woe. Here I go singing low. Bye bye, blackbird. Well, somebody waits for me. Sugar is sweet, so is he. Bye bye, blackbird. No one here can love and understand.